Te toca el de esta semana, huevón. No, no, no. Yo edité el pasado. Eso fue hace dos semanas. Me vale verga. ¿Editaste el pasado? Sí. Ah, pues yo editaré el futuro. Ay, puto, te chingó. Qué mamadas y no, qué mamones. Más bien dijo una mamada. Grande, güey, grande. Haciendo mames grande. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos al nuevo episodio del Saga Podcast. Sí, putos. A huevo. En esta ocasión me acompaña el pinche necro. A huevo. Ahora les vamos a traer esa segunda parte prometida del podcast que les habíamos dicho que no les habíamos traído porque nos dio hueva. También está el Dr. Gil. A huevo. Fueron puras pinches promesas, pero estamos aquí de regreso. Promesas vacías. Está chido, ¿verdad? A huevo. También está el meme. Otra vez, otra semana, acompañándolos, invitado. Ahora gané lo en dejamos, Twitter. Lo dejamos una semana encerrado en el baño, güey. No es cierto. Bueno, sí, pero me alimentaban, putos. No, más bien lo dejaban, putos. No, lo dejamos con su perrito y tuvo que devorar al Dubi. También está aquí el Graf. Como todas las semanas hasta el fin de la temporada. No es cierto. Más o menos. Ay, pero mi porcentaje es bueno. También está el pinche Dubi. Sí, ese güey. Y yo, la maldad, el más cabrón de todos. Ajá. Y esta semana, como ya dijo el negro en el Saga Podcast, vamos a retomar ese tema que la semana antepasada, pues ya teníamos un buen avance, pero por errores técnicos se borró. Las traducciones culeras. Ah, huevo. Este va a ser traducciones culeras 2, el efecto Goku. El efecto Goku. ¿Y en qué nos quedamos, por cierto, en la vez pasada para ya irle metiendo speed a esto? Nos quedamos en las terribles traducciones. Ya habíamos hablado de The Big Bang Theory y habíamos hablado de otras cosas, pero no hablamos más que nada de algunos no andamos mucho en el tema que a mí me parece que podría ser interesante, de cuando tú escuchas un audio, una serie por primera vez en cierto audio y después, aunque escuches la versión original, vale madre, porque por si, como pasa con Goku, ¿no? Que es el clásico, que no podemos escuchar a Goku en japonés porque se oye muy, muy fresón. Pero por eso yo no puedo escuchar One Piece en español. Ah, no, ni Naruto. No. En inglés. One Piece igual en inglés está de la verguísima, ¿eh? Sí, empezando por la intro, que seguramente ahí vieron. La de Gallo. Yo quiero. Ah, eso está horrible. Esos como doblajes horribles gringos que hoy en día nos tocan el anime, que cortan pedazos de. Para la de intro, la serie, ¿no? Horrible. Yo quiero dar mi opinión en ese sentido. Ningún anime en inglés es bueno, punto. Sí. Ninguno. Todas las traducciones de anime o videojuegos japoneses a inglés son una caca. En general sí están de la verga. También lo hicieron con Naruto, ¿te acuerdas? Sí, Naruto acuerdo. Agarraron como una más como de rock y agarraron pedazos. Eso de es horrible. O la misma de Dragon Ball, ¿no? La que pasaban en los juegos en los Budokai Tenkaichi. No sé si la llegaron a ver, que era el Dragon Rock, se llamaba esa madre. Era horrible. Por eso sí, en Dragon Ball Z Budokai, ajá, recrean los de Bandai totalmente la intro en tercera dimensión del y Dragon Ball. Se ve super vergas. Preciosa. Pero el problema es que le pusieron el doblaje gringo de la canción, que es puro rock pesado. Y suena muy bien culero, porque ni siquiera la rola está chingona. No. Entonces tú dirías, güey, si me dejaran tener la versión japonesa solo para escuchar el Head Chala, o sea, aunque sea en japonés. Simón, Pues güey, por eso existen los fan edits, o sea, nosotros deberíamos hacer eso, güey, bajar la pinche intro y cambiarle el audio. Pero yo hablo del videojuego de Dragon Ball Z. En el juego, en la intro. Bueno, pero igual te bajas la intro, güey, no hay pedo. Aquí lo que vamos a mencionar primero es el efecto Goku, ¿no? Que es lo que decimos, que cuando escuchas una cosa en tu primer audio, generalmente te quedas con esa idea, ¿no? A mí me pasó con House. House en general el doblaje no es malo, de hecho está bien, pero yo lo vi primero en español y todos ustedes lo vieron casi primero en inglés, entonces ustedes dicen, no mames, el doblaje es malo, pero pues no, realmente es bueno, simplemente ustedes ya están acostumbrados a esa voz en inglés, que vale, estoy de acuerdo, ¿no? Y también estoy de acuerdo que los juegos doblados de los juegos japoneses doblados al inglés, sí son chundos. Pero pues de lo que habíamos hablado, de lo que parte de lo que habíamos hablado y se perdió, de esas voces americanas y japonesas que hay luego en los juegos, que a nosotros nos pasó mucho con el Soul Calibur, ya que solo le podías cambiar todas las voces a todos los personajes y no solo a uno. Entonces yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, Mitsurugi, Taki, Nightmare, si tú quieres, whatever, se escuchan chingón en japonés, se escuchan poca madre. El japonés le ponen un chingo de huevos a su doblaje. Pero, no mames, güey, o sea, yo en ese juego no, yo lo ponía en inglés porque yo no podía escuchar a Darth Vader en japonés. Pero era una ofensa para mí escuchar a Darth Vader en japonés. Pero de nuevo, porque sí, creo que fue eso de lo que se borró de la vez pasada cuando ya estábamos entrando en juegos, pero de nuevo, güey. No vamos a meter a Darth Vader en todos los combates, o sea, salen unos pocos. Entonces, la verdad, yo prefiero chutarme un par de veces a Darth Vader medio hablando en japonés, nada más en la intro y en el ending, porque al final, después de eso, nada más es... Y suena igual a tener que chutarme a todos los monos con un pésimo acento de... ¡I win! Y dices, ¡chinga tu madre! Está horrible, güey, es horrible. Sí te creo. Y ese fue el problema. Lo bueno es que ahí, Capcom... no es tan evil en ese aspecto, no tan pendejo, más bien el ejemplo no es tan pendejo, y te pone voces en japonés y en inglés, ¿no? Y las puedes cambiar según tú quieras, o sea, lo puedes poner a Ryu en japonés. Yo, por ejemplo, no escucho a Ken en japonés, o sea, yo en mi play lo tengo en inglés, a mí se me hace horrible escucharlo en japonés, suena pendejo el güey. ¿Cómo Ryu suena pendejo sí. Ryu en inglés? Pues mira, en los videojuegos, la verdad, yo todo lo pongo en inglés. Porque no estoy familiarizado con los términos en japonés, pero en las películas sí me pesa mucho. Por ejemplo, yo crecí mucho con Volver al Futuro, pero de que mi papá me las grababa del 5 o del 7 con anuncios. Pues yo me memoricé los diálogos en español y ahorita que las tengo en Blu-ray las pongo en español porque no puedes asimilarlas de otra manera. Como que no las disfruto. O sea, yo disfruto que ya me las sé o todo y de repente dicen cosas que no están. Y aparte, en aquella época, pues le cambiaban, no sé si era por la traducción o algo, pero no dice lo mismo en español que en inglés. O sea, es un diferente contexto. Y pues no, ya no estoy acostumbrado y disfruto ya más esas películas en español. Ya estoy familiarizado con esas voces. Sí, es lo que a mí me pasó en el último Boy Scout. Yo me sé los diálogos del último Boy Scout en español. Y todas las mamadas, y no mames, suena súper chingón. Y al Más Madrazos también le pasó lo mismo, o sea, y Más Madrazos me prestó, me acuerdo que una vez tenía grabada en un VHS el último Boy Scout tres veces. Y la primera era en inglés, la segunda creo que era en inglés con subtítulos, y la tercera en español. Y solo veíamos la de español, porque las otras dos decíamos, ¿no? O sea, suena raro. Sí, no son los mismos chistes. Bueno, ahí estamos. Entonces, el punto es que es más fácil verlo en... bueno, el idioma en el que vas a ver algo por primera vez es el que te va a pegar. Luego es más fácil verlo en el nativo, pero es muy difícil verlo en el nativo y luego irte a un segundo idioma. Acostumbrarte nada más. Ajá. Porque también tenemos el caso, por ejemplo, de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, bueno, algunas películas de DreamWorks tienen muy buenos artistas para los guiones y para la actuación de voz. Bueno, como en el caso particularmente de Kung Fu Panda, que es Jack Black. Y buscarla en inglés es difícil. O te esperas los 6-7 meses en lo que sale el Blu-ray. O la cazas para poder escuchar la película realmente como fue prevista con Jack Black. Porque si la oigo cuando marcha... Eso marcha parro, ¿no? Sí. Por ejemplo, no la tolero. Porque yo ya sé que el voice acting que hace Jack Black... particularmente para eso está diseñado para ser el panda, güey. ¿Te imaginas a Jack Black como panda, güey? Un güey feo y gordo y que dices, no, este güey no patea para nada. Y ese es el pinche Kung Fu Panda, güey. Sí. Bueno, pero estamos de acuerdo que tú vienes del pueblo y hay más posibilidades en el pueblo de incluso las películas animadas en alguno que otro cine, como dices, cazarlas y encontrarlas. Aquí en el pueblo bicicletero, que somos lo más chundo, y está cabrón, por no decir imposible, que te la traigan subtitulada. También Valiente la ve en inglés. ¿Eh? También Valiente la vi en inglés. Ve, y nosotros tuvimos que verla con la voz de Jimena Sariñana. Sí, eso también dije, ¿Jimena Ju? No, pero pues bueno. Bueno, pero la Jimena Sariñana está igual como lindita. Pero no tiene nada que ver con el personaje, güey. Ese es el problema, güey. O sea, la ponen porque es la voz de moda. Pero los otros... Ajá. Hija a la gente, digamos. Claro, claro. Pero los otros personajes no están mal. O sea, el papá, la jefa, funcionaban en español. Nada más el principal, güey, es el que no hace ningún sentido. Oh. Güey. Excelente decisión, cabrón. huevo. Ay, a mí me desespera sobre de esas voces feas. Del doblaje de, en base a actores así populachones. Lo que más me caga a mí es cuando aparte hacen canciones. No sé si viste la versión de Tú eres mi amigo fiel que hizo Dana Paola. Y, es ay, una verdadera y Alex chingadera. Es terrible, es asquerosa. Entonces, es ofensiva. Es ofensiva. O por decirlo así, a mí me gusta mucho en general la película de Hercules, la de Disney. Y el doblaje que hace Ricky Martin en esa. Oye, ¿cuál es esa? ¿Cuál es? Hércules. Ah, Hércules, sí. Con ese acento raro. Yo le entendí Hercules. Yo también de Hercules y me quedé. ¿Cuál es esa? Esa no la he visto. Tendría que ver Hercules, con la de Kingdom Hearts, exactamente. No, era Hércules de Disney. Sí. Pero ahí me estoy de acuerdo con la voz de Hércules como tal. Pero Tatiana me gusta más en Tatiana que en. De la... Megara, ¿no? Ajá. Ah, la neta sí quedó Tatiana, chingón en que español, como chingón. Dicen, Simón. Es que Disney es un poco difícil de tocar en las películas clásicas de un poquito más viejas. Porque sí se esmera un poco en que, si va a cantar, güey, pon una persona que cante. Pero sí le meten, la neta, güey. O sea, sí se preocupan por realmente que el producto final sea de calidad y no decepcionar. Así que esté todo mal. Pero a mí no me gusta cómo queda la voz de Hércules. Estoy de acuerdo, sí suena raro. Es una u otra. A mí me parece que sí funcionaba la voz de Hércules en esa película. Está raro, pero a mí me parecía que sea mejor chamba. A mí no me late. En especial cuando suena por primera vez y dice, quiero salir de esta isla. Quiero batallas y monstruos. Y le pone hartísimo acento. Y yo me boto de la risa solo con oír eso. Es como Chayanne, ¿no, güey? En la de... ¿Tangled? Sí, fue Chayanne, la de, ¿no? La princesa y la rana, ¿no? No, güey, sí fue en la de Tangled, ¿no? ¡Ah, sí, era cierto! Chayanne, que hablaba bien raro el güey este, cabrón. No, bueno. Y rápido, de Hércules también. Qué buenas son las canciones en español. Ah, Simón, Sí, o sea, las gorditas. ¿Cómo se llaman? ¿Las niñas? Las ninfas. No, las musas. Ah, las musas, perdón. Las musas, sí. En español... Por ejemplo, el Zero to Hero, güey, el poder acomodarlo, pues es un buen trabajo de que sabes que no está porque sale Zero to Hero, pero vaya, empata con la canción y te la puedes tener y es disfrutable en español o en inglés, aunque puedes tener tus preferencias. Aunque lo curioso es que parece que antes le ponían más coco para hacer machar las canciones a la traducción y ahora no, porque ahora de nuevo vas a ver Corpse Bride en español y las canciones son una caca. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. No están mal traducidas, o sea... Pero, no, ¿sabes cuál es el problema? Que aparte de que estén mal traducidas, o se quieren ver muy literales, o no le quieren meter mucho coco, entonces sí suenan forzadas. Pero es que también de repente tratan de que mache más o menos con el movimiento del marioneta o eso. También. Exacto, es que mira, es difícil que mache el movimiento de la voz con el muñequito, que haga sentido la canción, y aparte que la persona que la está cantando, pues realmente... Suene chingón. Ajá, cante. O sea, mi madre, lo quiero todo. Es complicado. Disney lo lograba en su momento. O sea, Disney hace muchos millones de años, cuando Tintán vivía, venía aquí y quiero al Tintán. O sea, no nada más porque es chingón y actúa y todo, sino porque también canta bien cabrón. Y cuando se murió, pues agarraron al mejor imitador de Tintán en la película de Robin Hood, el gallo, es este... No. ¿Cuál es la que no hizo Tintán? No sé. Puta idea. Soy fan de Tintán, la verdad. Tintán es la onda, pero no sabía que ni siquiera quedaba. A ver, ahorita lo buscamos para regresar a ese comentario. Ok. Para mí, mejor entre Tintán o Cantinflas, Cantinflas. No. Era más chingón. Bueno, sí era chingón, pero Tintán era la onda. Cantinflas tiene mucho más carisma, o sea, lo ves y te ríes, o sea, es más amable el muchacho, pero Tintán canta, güey. A mí me queda mejor Tintán, definitivamente. Esa es la diferencia, o sea, el Balú. Güey, el Balú es fucking Tintán. Sí. O sea, es el personaje de Chupan Tintán. ¿Cómo lo hicieron? No sé, güey, pero es Tintán. ¿Sabes qué a mí lo que no me gustaba de Cantinflas? Es que todas sus películas eran iguales, güey. No, que interpretaba el mismo personaje. Ajá. Más bien. Era Cantinflas, güey, en todas las películas. Sí. No, güey, Tintán sí tiene varios personajes de jodido, de por ejemplo. De Pachuco, de cabrón, de ratero, de rico. Es más versátil. O sea, Tintán es más versátil y que bailaba y que cantaba. O sea, que era artista, sí, era mejor. Cantinflas, como tú lo comentas, siempre fue comedia y él siempre fue con su gabardina rota y bueno, se le respeta. Pero sí, pero me sí hace se reír, encasilló mucho en eso. Bienvenidos al Tintancast. Y al Cantinflancast. Ah, huevo. El continuación Cantincast. Pachuco de Maldita Vecindad. Chingón. Ah, bueno. No va. Así como el otro acabó con la Chilanga Banda. Sí, sí, bueno. Chafa, chama, de chuta. Bueno, por ejemplo, vámonos a un poquito a doblajes de videojuegos, güey. Así seguimos en esa onda, ¿verdad? Sí. ¿Así estamos en doblajes de videojuegos? Mira qué cosa. ¿Qué cosa? Mira, doblajes de videojuegos, por ejemplo, güey. A mí me gusta mucho ese aspecto, como les había dicho, que puedas poner las voces de Street Fighter o de cualquier juego de Capcom en inglés o japonés, ¿no? Eso está chingón. Eso es un buen paso a seguir. Namco lo había medio hecho con Tekken, ya que todos sus personajes hablan en el idioma que se supone de donde son, ¿no? Bueno, la mayoría, no todos, la mayoría. En los de Namco, nada más en Tekken, ¿eh? Ajá, en Tekken, solamente en Tekken. O sea, los chinos hablan chino, los japoneses hablan japonés. Los chinos también hablan japonés. No, bueno, hablan chino. Hasta hace poco había nada más cuatro idiomas, que había chino, japonés, coreano e inglés. Ajá. Y apenas ahorita en el Tekken Tag Tournament 2 le pusieron español, portugués, alemán, francés. Y creo que nada más esos. Pero ajá, ya le metieron cuatro idiomas más. Ya. Ajá, o sea. Ya es un plus. Pero te digo, medio lo había hecho más o menos. Pero no podías tener esa opción, ¿no? De decir. No. Yo escucho al chino en japonés o en chino. O sea, era huevo chino, ¿no? O sea, huevo chino. Hablaba huevo, la Li Xiaoyu hablaba chino, ¿no? O sea, no había de otra. Hablaba chino. Chino. Hablaba chinito. Entonces, eso está bien. O sea, ese como guiño al idioma está chido. Ajá. Porque en cierta forma no tienes un idioma original único. O sea, tienes varios idiomas originales, ¿no? Eso está muy bien. A mí lo que no me gusta es, por ejemplo, lo que hizo ahorita Capcom con Resident Evil 6. En el 5, tú tenías el doblaje. No, perdón, tenías el audio original y el subtitulaje en el idioma que tú quisieras, ¿no? Portugués, japonés, español, ¿no? Eso estaba chingón. En el Resident Evil 6, no. En el Resident Evil 6, si pones tu play en inglés, hablan inglés. Si lo pones en español, hablan un chundo gallego. Si lo pones en alemán, hablan alemán, ¿no? Whatever. Entonces eso está muy pinche, la verdad, está muy pinche. Pero esos detalles creo que se perdieron con cierta cuestión de las generaciones de juegos en las consolas. Porque creo que esa debe ser una opción como predefinida muy fácil de meter en los juegos. Eso, dependiendo del sistema, es el audio del juego. Pero los primeros juegos sí le ponían diferencias. Entonces, por ejemplo, si tú checas el Heavenly Sword, que fue los juegos de lanzamiento del Play, sí tiene la opción de qué audio quieres, qué idioma quieres para los menús y qué idioma quieres para los subtítulos. Te manejaba todo por separado. Acuérdate, güey, esos tipos de juegos luego están hechos con más amor. Ahora que lo mencionas, igual el Azure Encabronado. El Azure Encabronado. Igual lo mismo, te maneja el español, el inglés y el japonés. Tú le pones lo que quieras. Ajá, bueno, salvo que no tiene doblaje en español, sino el doblaje nada más es en japonés o en inglés. No es que aquí hay un pedote del tamaño del mundo. ¿Qué? Que los pinches, está hecho el juego para que machen las voces en inglés con el movimiento de boca. Si lo pones en japonés, no machan ni a mentadas de madre. Entonces suena como, se ve como película china chafa, ¿no? Ajá, pero lo cual también culerísimo. Le da cierto encanto, ¿no? Pues en cierto modo, güey, pero no sé, pues digo, si se iban a aplicar en eso, pues ya siquiera que lo aplicaran bien, cabrón. Sí. Bueno. Más porque el juego en japonés suena súper épico, suena súper cabrón. Sí, te creo, sí, le meten más feeling. Pero súper, o sea, el doblaje en inglés no es malo hasta eso, porque yo la primera vez lo jugué en inglés. Asura. Ya cuando le di la vuelta sí fue en japonés. Pero pues no macha nada y dices, ¿qué pedo? Sigue hablando el güey, ya, dejó malísimo, de decir algo. Sí, está de la vergüenza. Por eso, entonces a mí es lo que, sí se me hace medio raro que digas, oye, Capcom, estás haciendo estas cosas donde el Azul Encabronado tiene subtitulaje, tiene varios idiomas, y el Resident Evil pasado también, y en este no, o sea, en este vales verga, güey, o sea, o todo lo tienes en inglés o todo lo tienes en un chundo gallego, y dices, chinga tu madre. Es que no hay, por ejemplo, hay muy pocos juegos que sí tiene ahí la opción de subtitulado en español, que para mí valdría oro. El Mass Effect 3 no está en español. Cuando lo pones en español, te sale las mismas voces en inglés, pero subtitulado, y pues ya, con eso resuelves tu pedo, le entiendes a lo que están diciendo, y pues no tienes que aventarte las pinches voces en gachupín horrible, güey. Uh-huh. Nada más para hacer el dato y que vean que la saga super investiga todo el pedo, Germán Valdés estuvo para Disney, estuvo en Ichabod Crane, en la de Sleepy Hollow, de hace mucho tiempo, que es un cortometraje, que sí lo ubicamos todo. Exacto. Los Aristogatos, ese sí lo ubicamos, y el Libro de la Selva. En el 73 él muere y Disney llega buscando otra vez a ese güey para Robin Hood, para Little John. Y que lo reviven, no mames. Lo revive Flavio, que era un imitador. Era un imitador y, mira, y era la voz. Bueno, sirvió para la voz ahí de Little John. Ya es todo acerca de eso. Mira, yo tengo en ese aspecto, te digo, me saca de onda por si en el caso de algunos juegos, por si hay juegos que se supone que están muy bien hechos y traen muchos problemas de traducción. Por decir así, los dos de Batman, de Rocksteady Games, ninguno de los dos tiene la opción dentro del juego para cambiar el audio. Ah, por cierto, no le puedes cambiar el audio. Tienes que cambiar el sistema entero de idioma para que, literalmente lo agarra del idioma de tu juego. Entonces, si tú dices, mi idioma del PlayStation está en español, entonces vas a escuchar todo el juego en español y me pierdo las voces de Mark Hamill y la de Kevin Conroy. De nuevo, el audio solo hay uno. Eso ya lo habíamos comentado, no hay más. Sí, yo también, audio. No hay. El juego solo trae el audio original, uno. Sí trae todos los menús, todos los subtítulos en un chingo de idiomas, hasta en coreano, pero solo hay un audio. No, si Arkham lo pones Asylum, en español, sí. Arkham Asylum y Arkham City, si pones tu PlayStation en español, suenan puras voces de la verga. Me cae de madre, es que sí. Yo lo he jugado con mi señora y hablan cagado. ¿Quién es? ¿Qué? Bueno, cabe la posibilidad de que haya varias versiones del yo juego, yo puedo ¿no? creer el, que... Así los FIFAs, por ejemplo, si hay algunos que vienen en inglés, en japonés, en español incluso, o sea, y en español gallego. Yo me acuerdo que por lo menos, no me consta que del Arkham City, pero el Arkham Asylum que yo tengo tiene audio en español. El Arkham Asylum que yo tengo es el rojo, el... ¿cómo se llama? El Game of the Year... Edition, ¿no? Cosa ajá, rara, y me super mega consta porque mi vieja no lo quiso jugar porque pues, se oye de la chingada, y en inglés... pues no le entiende mucho, o sea, pues no hablan, tampoco hablan un inglés así que lo entiendas fluidamente, o sea, son chistes rebuscados, pues el guasón, güey. Pero de verdad, yo lo puse el de Play en español y no trae el audio en español. A menos que como tú tienes el de Steam y salió después, sea más completo. No, el tengo en Play 3 el de Batman y en Steam el del otro que no he puesto en español, pero te aseguro que es la misma. Bueno, ahorita lo checo, pero yo estoy seguro que no venía. Porque yo lo puse por el morbo, así de, a ver. Insisto, quizás son versiones que vienen desde el otro pinche lado del charco, que vienen con la pinche doblaje, culero, y ya. Bueno, a ver, el punto es que pinche Arkham City, juegas. Chingón. El que creo que también vendía en español, si mal no recuerdo, no me acuerdo tampoco muy bien, es el de Mortal Kombat, porque lo tiene el Dr. Hill. Ah, Simón, no te lo traigo. Ese sí viene en español. ¿Sí? Es de Cachupín. Ah, Simón, sí, cierto. No puedes derrotar a Sub-Zero. Sí, está de la en Play no están localizando así como que mucho los audios para México, no como en Xbox, que mínimo se esfuerzan un poquito. Sí, en Xbox la jalan mejor, ¿no? Es que Microsoft ya vio que sí, el varo aquí, que sí se compra mucho producto original de pinche Xbox, la neta. El efecto Goku nos pasó, por ejemplo, a Gil y a mí en el Gears of War. Oh, sí. Una vez él tenía su Xbox en inglés, digo, porque... usualmente demás... está en inglés, pero... Ajá, porque los demás juegos los juegas en inglés. Ah, así es. Y le pusimos el Gears y así de... ¡Ah, oh, mierda! ¡Suena raro! ¡Cambiar! Ya nos lo cambiamos al español, porque como que ya he dicho... Que nuevamente, yo sí lo volví a jugar el Gears en inglés. Digo, me late más en español, pues sí lo jugué en inglés. No es mal las voces, no es mal la actuación. Obviamente, pues se esfuerzan y todo. Sin embargo, ya como que le agarras cariño a las pendejadas que dicen Marcus Goku. En español. Efecto Goku otra vez. Y vale ver. Sí. Bueno, pero no podemos negar que Microsoft ya tiene mucha presencia aquí y también desde hace mucho más tiempo, aunque Sony también es muy grande, pero pues eso, ellos sí te pueden dar el lujo de pues hacer esas cuestiones como digamos un poquito más lujosas, como dices, tener varios españoles, y hay juegos aquí que la verdad pues tienen que aprovechar algunas posibilidades del sistema y de localización. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo hace poco en Event Hubs que decían, ay, mira, va a haber portadas especiales de los Tekken para la zona. Entonces en Estados Unidos van a salir ciertos monos y en América Latina van a salir ciertos monos, que a grandes rasgos iba a salir Eddie, Gordo y King. Ajá. Lo curioso es que ya que vimos el juego en los anaqueles, es no porque sea una versión latinoamericana, sino porque es la versión europea. Porque como el Play no tiene el region locked para eso. Entonces tenía, ¿no, güey? Algunos juegos están bloqueados, pero creo que el único que está bloqueado es el Persona 4 Arena, creo que es el único. Mamá. Pero curiosamente entonces te pueden vender el juego europeo y no hay pedo, porque también nuestro cuate la Logan tiene Caballeros del Zodíaco de brasileño. No mames. No es brasileño, es portugués, porque también es europeo. Se puede ver porque no tienen la SRB, el M, el T, sino que tienen un numerito, el PEGI, que es el sistema de calificación de allá. Entonces estaba con el Necro, vemos el Tekken, y tiene un 7 en vez del rating, y decimos, cabrón, en realidad lo que están haciendo es que nos están vendiendo el disco que van a comercializar en España y Portugal. Y aquí nos llega y dicen, pues es que pues es para Brasil y toda América Latina. Hablan lo mismo, ¿no? Ajá. Y nosotros, cámara. Órale, culeros. Un día vamos a hacer juegos chidos y no los vamos a incluir. Culeros. Perros. Sí, claro, cómo no. Ya, no se vale soñar, ¿no? No hay pedo. Hace falta que el King hable, o sea, el güey nomás es... ¿Qué? ¿No hablamos así aquí? Sí, ¿no hablo jaguar? El jaguar es el dios de todas las cosas vivientes, no puede ser derrotado por el diablo. Excelente frase del King cuando le gana al Kazuya en el Street Fighter Cross Tekken. Chingón, y unos saludines. Bueno, tenemos unos saludines desde la página del Saga Podcast del Facebook, que el buen Mario Gregorio Sánchez Álvarez, que es uno de los fanáticos que siempre nos sigue, tiene saludos a huevo. También el Yacultero dijo, ¿no? Que a quería mensajes desde el Facebook. Quería. ¿Yacultero no es el Moy? Sí, sí, sí, por es. Eso. Ah, bueno. Saludos, Moy, hasta Veracruz. ¿Sigue ya? Y sí. Y el buen Román Dodero, que también quiere saludos, dice, ah, qué sociables somos ustedes este domingo. Y entonces mándenme unos saludos bien chingones. No está el Matt Madros para mandarte a la verga, pero te podemos mandar nosotros a la verga. Y también Luis Rodrigo Espinosa Miranda también quiere su saludito. No manches, necesito como en cápsula de Dragon Ball. Y el Churro Master también quiere un saludo. Churro Master. ¿Qué sigue de Churro Master? Está trabajando ahí conmigo en... La escuelita del Fucho. Ah, güey. Eso. Chingón. Y asimismo el Iki también, que ya saben, como siempre, ama y mama al Necro. Chingón. Pues claro, es mi pinche fan from hell. La verdad dijo huevos para todos, pero yo le dije que le iba a decir que nos ama. Va, camarón. Va. Ahí tuvo. El meme, ¿qué tal han divertido usted el PS Vita? Ah, lo estoy checando para ver si lo pido de Reyes o de Navidad. Y está también en español. Al meme todavía le trae regalo a los Santos Reyes y Santa Claus. Sí, los tengo que ayudar un poco con la lista y con la del varo, pero... Y llevarlos también a comprarlos, pero no hay pedo. No, ya eso ya sería mucho. Sí, nos turnamos. Ah, ok. Pero mira, también está en español, pero este no preocupa porque pues no dicen más que Hadouken y ya. Y eso está universal. ¿Tiene voces en el japonés y en inglés? ¿Esta madre? Sí, pero solo los personajes de... De Capcom. Sí, los de Marvel solo en inglés. Sí. Ah, bueno, pero ahí sí está bien, o sea... Sí, la mayoría de esos hablan solo inglés. Yo digo que Wolverine puede hablar japonés. Porque Wolverine habla japonés. Puede hablar de todo, pero... Lo conoces más hablando inglés, entonces no te molesta. Sí. No. Y debería tener acento canadiense. Pero hubiera estado chingón que hubieran dado ese guiño donde Wolverine puede hablar japonés, porque Wolverine realmente puede hablar japonés en los cómics. Eso sí. Bueno, si eso fuera, entonces también deberían ponerle prioridad al japonés del Hombre Araña, porque como saben, en Japón el güey es idiotamente exitoso, porque se parece mucho a la serie Sentai de superhéroes. Super chingón. De hecho, todas las películas de Spider-Man se estrenan antes en Japón que en el resto del mundo. Ah, no mames, ¿sí? Sí, yo me enteré hace poco cuando estaba leyendo lo de Amazing Spider-Man, porque allá lo estrenan creo 4 días antes, o una semana incluso. Mira. Entonces, ellos la ven primero y luego para el resto del mundo. Pero esos güeyes maman a Spider-Man. Cabrón. ¿Cómo se dice Spider-Man en japonés? ¿Spider-Man? Supaida-Man. Supaida-Man. Supaida. ¿Y por qué no hubo anime de Spider-Man entonces en...? Pero hubo la serie esa de live action hace muchos años. Que estaba súper cagada, por cierto. Contra el culto del dragón. ¿Que sería Hitotsujin? ¡Hitotsujin! No mames. Era su robot, güey. Sí. ¿Tenía ellos, un robot? Ellos, invocaba ellos su robot como no el Megazord. Mal ellos, estilo wey. Power Rangers. Ellos sí vieron la serie de... Por lo menos unos 5 capítulos de esa serie. Menos. De Hombre Araña, sí. Bueno, estuvo el Spider-Man manga. Las dos versiones que hubo, ¿no? En el Marvel Mangaverse. Que no fue muy bueno, la verdad. El 70 dicen que es muy bueno. Ah, estaba el 70, pero yo me acordé del nuevo, el que más bien parece anime, que es un Spider-Man super cabezón sin poderes. No mames, entonces ninja. ¿Qué tenía de araña? Ajá, que estaba metido en el culto de la araña, que dirigía el tío Ben, que era como un maestro. Y al tío Ben lo mata a Venom, que es un samurái mal pedo. Mira qué chingón. ¿Y posicionaba gente y les hacía suyos? ¿Eh? ¿Tú los compraste? ¿Los mangas? ¿No? ¿Mangaverse? No, esos son americanos. Ah, el Mangaverse, sí. Sí, por eso los es Mangaverse. ¿A poco era ese? Ni me acuerdo. Los Mangaverse. Oye, tiene chingo de años, güey. Lo tengo. Lo borré de mi mente. Tenía unos piquitos en la mano, güey. Ah, sí, es cierto. Porque ni poderes tenía el pendejo. Es que era un ninja, güey. Sí, ya me acordé. Ya sé qué hablas. Ya ubiqué. Sí, los tengo. Super cabezón, hiper pendejo. Pues está chingón. A ver, hablando ya de cómics, ahí les va este... ¿Hay doblaje en cómics? No, hay doblaje, hay traducción. Traducción en cómic. Aquí lo que ha estado haciendo, que también fue lo que hablamos la semana pasada, bueno, hace 2-3 semanas, lo que sea, y ya nos escuchó. En primero la SEP aquí hizo que los pinches nombres cambiaran. O sea, fue de la verga, ¿no? O sea, como ya sabemos, aquí era Bruno Díaz, Ricardo Tapia... Y Tribilín. Y Pedro Parques. Ah, sí, Pedro Parques. Es cierto, güey. A Peter Parker ya le tocó esas mamadas. Yo estaba cagado. Bueno, estaba el Comodín. Y que era Guasón también. Sí. Pero el Comodín. Es que el Guasón, como nombre, pues sí es una traducción directa. Ajá. Pero Comodín fue una petición de Editorial Beat. Editorial Beat le preguntó a sus. También era bromista, ¿no? ¿En Novedades era bromista? No, creo que le llamaban Guasón. Pero en. en Editorial Beat dijeron, preguntaron a los lectores que querían si se traducía el nombre como el comodín o si se traducía el nombre o se dejaba el nombre de Joker. En ese momento los fans de esa época de Editorial Beat dijeron que preferían comodín. Qué pendejos. Y se tradujo como comodín. Sam, porque según la traducción no entraba en ninguna forma como guasón. Ay, cosa que en teoría sí tiene, no tiene razón porque... Pues más o menos porque era como el bromista, palabra, era como la güey que se ríe, güey, no sé. Ajá, entonces al final de cuentas con el tiempo de todos modos ya después fueron cambiando y se ya la tendencia de los lectores de cómics aquí fue de... Deja el nombre original. O sea, todos los nombres en original y se acabó nada de traducir nombres. Acabo de llegar, Más Madrazos. Hola. Y llega mentando madres con un puro... ¿Verdad que sí, Más Madrazos? A huevo. Más Madrazos, ¿qué opinan de otros ese radio escuchas? Es que son unos pendejos, pinches en vida. Ah, bro. Ah, huepa. Así se hace, Más Madrazos. Se acaba de mandar a la madre, buen Más Madrazos. Así obtienes fans rápidamente. Doctor Gil, pregúntale quién quiere que Más Madrazos le mite la madre. ¿Cuánto que va a haber? Ah, ok, ahorita la pongo aquí en el Facebook. Ok. Bueno, entonces, el chiste es que pues ya pasó eso, ¿no? Actualmente... lo que es Editorial Televisa ha decidido dejar los nombres en pues en su idioma original, ¿no? O sea, tú estás leyendo Hombres X y escuchas este Cyclops, Emma Frost, Wolverine, las Avengers y es Hulk, es este Captain America, Iron Man. Pues también porque creo que en esas nuevas tendencias sería también sería como medio problemático perder en parte el control legal. De que quieras o no, en Estados Unidos ya existe Cyclops como ser mitológico, pero también existe Cyclops como una trademark de Marvel, ¿no? Entonces yo creo que dicen, güey, ¿para qué los traduces? Déjaselos porque pues es el nombre del producto. Entonces sí. Si entras en esas cosas, pues alguien se puede agarrar de ahí y en la ambigüedad, pues no sé, hasta medio apropiarse la versión latina y decir, Eller Cíclope, no mames, es Cyclops de X-Men, no, güey, porque este tiene tiene una canita, ¿no? En el pelo, entonces ya es una propiedad intelectual de Diberto Parques. Jiménez. De Pedro Parques. Ajá, entonces dices, hazme el rechingadísimo favor, ¿no? O sea, ajá. Ya es de, a ver, ustedes solamente van a tener un material traducido, pero no adaptado. Que es la cuestión, ya no están adaptando las historias a un contexto latino como antes, que creo que llegaba a pasar tanto en cómics como en caricaturas, que a veces, yo recuerdo cuando era chavo, que a veces te decían, ah, mira, este está monetizado en dólares, ¿no? Cuando mencionaban varo decían dólares, pero a veces decían pesos, en cómics a veces decían, no vale tantos pesos. Entonces decías, no mames, el Hombre Araña gana en pesos. Qué jodido este ese cabrón. Yo lo que tengo duda, no sé si alguno de ustedes me lo puede resolver, es por ejemplo, en estas series gringas, de superhéroes, cuando las traducen, ¿dejan el nombre original o qué pedo? Por ejemplo, ¿cuáles series gringas? En Avengers. Avengers, ya ves que sí está traducida Avengers, la serie animada. Yo nunca la he visto en español. Pero tengo dudas si dicen Iron Man o dicen Hombre de Hierro. No, dicen Iron Man. Aplican, mira. Algunas. En algunos momentos ya, bueno, en los últimos doblajes, ya aplican dejar el nombre original. O sea, decirlo en inglés porque hay una aceptación mucho más grande del nombre original en inglés. Entonces, embargo, aún así, por ejemplo, todavía algunos los ajustan, como por ejemplo el Capitán América. Siempre va a ser el Capitán América. Dicen, sí. Captain America. Ok, ahí es un poco más aceptable. El cambio es muy bajo, ¿no? El cambio es muy bajo, pero sí. Por ejemplo, no dicen Hawkeye o dicen Ojo de Halcón. Ambas, yo he escuchado ambas. Ambas, okay. Que dicen Hawkeye y Ojo entran de Halcón. En ese hueco de que a veces el traductor como que lo que hace es meter un... Ahora sí que es un software de traducción. Yo lo que he notado que es como que ese es el defecto. Y entonces como que van, revisan los nombres y se les va un par. Y por lógica a los actores les vale madre, ¿no? O sea, no se van a acordar de los nombres de nadie. De no. Nadie, te juro que no se acuerdan del nombre de nadie. Y se les va de repente un Ojo de Halcón o La Encantadora o se han Viuda echado, Negra. Viuda Negra, que también sí se la dejan. Ha habido cambios, por decirlo así. Yo me acuerdo que ha habido necesidad en su época de hacer que la gente aprenda el nombre en inglés de ciertos personajes. Porque aquí el Hombre Araña era el Hombre Araña, sí. Desde los 70s hasta los 90s. O el Araña, ¿no? También le decían. También, bueno, le decían el Araña. En vez de decir Spidey, eso. Ajá, cuando le decían Araña. Exacto. Pero cuando fue la serie del 95 de Spider-Man. Era Spider-Man. Le empezaron a decir Spider-Man. Y te obligaban a decirle Spider-Man y a Hulk y a Iron Man. ¿Cómo le decían a Hulk en español? A Hulk creo que nunca le... Creo que le decían la no. ¿La Mole? No. No, porque la Mole siempre... La Mole es una traducción rara horrible, de aquí. Horrible, güey. Sí. Pero también aquí no tenía contexto la cosa. ¿Es The Thing o es Thing? Es The Thing. The Thing. La cosa, no, soy regacho. Era la cosa, pero era precisamente como manera despectiva en el cómic. Entonces, mira. Sí, y aquí le dijeron la Mole, que era como el golem, como la madresota. O la como madre la... que le pegas y te lastimas pero tú. Sí, exacto. Pero sí han tenido que reeducar algunos, o sea, porque ya un niño no dice Hombre Araña, dice Spider-Man. Ajá. Y aunque ya no entienda qué quiere decir Spider-Man, o sea, lo entiende ya por el contexto. Ah, super Spider-Man es el Hombre Araña. Uh-huh. O el personaje que tiene poderes de araña, pero ya no lo contextualiza. O todavía se le aplican como Spider-Man, el sorprendente Hombre Araña. Ajá, pero yo me acuerdo mucho de ese cambio que fue para mucha gente. Ver esa caricatura y decir, ¿por qué le dicen a Spider-Man al Hombre Araña? Güey, es que así se llama, ¿no? Se llama. Y fue mucho cambio que se tuvo que hacer por la cultura del cómic, de decirle como que por su nombre a las cosas. Que también ahorita pasó mucho con lo de los Muppets, que en la nueva película de Muppets hicieron mucho énfasis en tener que decirle Kermit a René. Kermit. Bueno, sí, a Kermit en realidad, pero Kermit, aquí luego que fue René. Una de esas traducciones muy setenteras de vamos a ponerle un nombre más lógico a ese personaje porque Kermit no se entiende en México. Como, ya, como Dick Grayson y Ricardo Tapia. Ajá. Como lo que habíamos hablado. Que eran dos. Como habíamos hablado en el podcast anterior de esto mismo, ¿no? O sea, es más fácil decir Pedro Picapiedra que decir Fred Flintstone, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, no, y de niño. Sea. Entonces, de niño decir Kermit igual y se te dificultaba, no entendías qué pedo. Y es mucho más fácil decir Rana René. Y Peggy no le cambiaron el nombre, se sigue llamando pinche Peggy. Ah, pero Peggy no es tan puerca, difícil. Peggy. Ajá, al igual que Gonzo. Pero, por ejemplo, este güey, el que aquí conocemos como Kiko, ya ves que... ¿Cuál es Kiko? Scooter. Es Scooter. Se llama Scooter. Ajá. El Kiko... naranjita con... Kiko y Kika, güey. Ajá, es Scooter. Bueno, Kika ni siquiera... Kika no existe. No existe en los Muppets originales. Ajá, más que no. ¡No, no! O, bueno, Rufo, pues no hay tanto pedo porque era un nombre más muy normal, ¿no? No, pero, es que sí te madrean todos tus conocimientos, güey. Pero te estás acostumbrado... Aquí lo que sí se me hizo muy raro... A otros nombres. Fue que el nombre real de Fozzie es... No, es Figadero, ¿no? Es que en algunas traducciones setenteras sí le llegaron a poner Figaredo. Pero ya nosotros que vimos de Muppets Baby, ahí sí siempre fue Fozzie. Ajá, entonces por eso te digo, o sea, el nombre real es Fozzie. Ajá. Y aquí le pusieron Figaredo. Eso sí es demasiado un poco raro porque sí es más difícil decir Figaredo. Tengo idea que Figaredo, mira la dificultad, le decían así específicamente en España. Creo que ahí era, de ahora sí que de ahí jalaron la traducción. Ya. También por decirlo así, aquí en México llegaron hasta traducir los nombres de personajes de Disney. O sea, porque para nosotros... ¿Cuál? Como Donald, siempre fue Pascual. Y no mames, eso es por el pinche refresco, cabrón. No, el refresco se apañó precisamente la imagen de Disney y así la jaló. Pero originalmente en las traducciones sí era Pascual. Era el pato Pascual y nada más ellos lo que hicieron. Dijeron, esa imagen nos va a dar dinero y la usaron. Después Disney los demandó y ya por eso dijeron, no, es que este es el pato Pascual. Y ya se agarraron de ahí. Y ya de ahí las traducciones ya es Donald. Exacto, porque ya no era el mismo. Aún para mi madre y todos mis tíos, ya era Mickey Mouse y el pato Donald. O Mickey Mouse también era el ratón Miguelito. Eso lo has de haber visto en la televisión hace muchísimo tiempo. El ratón Miguelito todavía, pero el pato Donald... Goofy duró mucho más su traducción. Fue muy difícil porque se quedó de Tribilín por añísimos. Costó mucho trabajo hasta que no fue también en los 90 con la tropa Goofy que obligaron a todos a aprenderse el nombre de Goofy. Así es. Pero Tribilín duró mucho tiempo. O la otra, si nos vamos a Warner Brothers, igual Lucas, que es Daffy. Ajá. Él sigue siendo Lucas. No, aún hoy se llama Daffy. Bueno, me queda claro, pero hoy en día todavía lo puedes llegar si a oír. Si ves el Looney Tunes Show, que es el nuevo, aún le dicen Lucas. Le dicen Lucas, sí. Se cae. Yo lo he visto, bueno, yo juro haberlo visto, no, igual me equivoco, haber visto ya doblado y que le decían Daffy. Creo que al que ya le cambian el nombre, creo, no sé si es a Elmer Gruñón, que creo que llama, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Elmer Foot, ¿no? Elmer Foot, no me acuerdo cómo se llama, tiene creo otro nombre. Y a Sam Bigotes, que es... Yosemite Sam. Esos creo que nunca los han cambiado. Y son de esos nombres que se han quedado, pero... Según yo, Elmer Gruñón es Elmer Foot. Sí, es Elmer Foot. Sí, no hay cambio. Se han quedado así. Y por si de aquí nunca le dieron el nombre al Coyote, le dejaron el Coyote. Y no, siempre fue... Wiley y Coyote. Ajá. Ah, no, pero está escrito, ¿verdad? Cierto, sí. Se lo dicen. Bueno, también en la caricatura del Correcaminos nadie habla, güey. Según eso, es muy difícil que hable. El narrador... Solo es Mark Acme. Que de hecho eso nunca... Obviamente se adaptó nada más para aquí, para México. En inglés no dice nada. ¿En serio? En serio. Sí, porque aquí el problema es que siempre tienen que leer lo que está escrito en inglés, ajá, en los subtítulos. Pero eso, en Estados Unidos eso no se usa. No, porque ya lo lees. Porque curiosamente, lo lees. Y fíjate que sí he visto caricaturas en inglés y pues sale obviamente el pedazo del Correcaminos y no me había dado cuenta de eso. ¿No clásico, tiene narrador? No, un ejemplo clásico es los títulos de por si yo me acuerdo de Batman The Animated Series y Ciudad me acuerdo Gótica. Mucho de la voz que te va diciendo hoy presentamos El Salvaje Guasón. Y tú lo ves en inglés y fábrica no de nada. Tóxicos. Nada más se ve el letrero. Cierto. El letrero del nombre del capítulo. Y tú lo tienes que leer. Pero de momento es raro, ¿no? O sea, bueno, cuando recién son cosas que ya te vas metiendo al verlo en el idioma nativo y eso, como que sí lo extrañas y dices, ay, no mames, ahí me tenían que haber leído, dicho. De hecho, hay muchas series, bueno, eso ya es totalmente ajeno, pero hay muchas series que sí te leen el nombre del capítulo y en inglés no lo tienes. O sea, tú lo sabes porque traes el DVD o lo que sea, pero no viene el nombre del capítulo. Hay varias series así que solamente dicen, hoy nos entretendremos con tal cosa. Y no dice. En ningún lado del capítulo. Por ejemplo, hace un chingo cuando las traducciones apenas se iban, y los doblajes apenas se iban creando. Ay, perdón. Ay, güey. ¿Se acuerdan de la primera serie de animada de Superman, no? Esa super chundísima, super fea, güey. ¿La de Fisher? Ajá, la que vendían aquí en clásicos de caricaturas, güey. La que parecía hombre, Lisa Lane. 10 pesos, ajá. Ahí todos los personajes. Hablaba como hombre, Lisa Lane, pero. Todos los personajes los hacía un güey. O sea, un güey, literalmente, así. ¿Cómo que un güey? No, sí, así. El No. Ahí el pedo es que nos tocó traducciones que hicieron al vuelo para los DVDs. Pero en las versiones que se tradujeron en esa época sí tenían actores separados. No. Las muy viejas era. Yo creo que tendremos que salvarlos, dice Superman. Y así, ¿no? Se movía la boca Superman y luego movía la boca Luisa Lane. Sí, tienes mucha razón, le contesta Luisa Lane. Esos doblajes, como dices, eran basados mucho en tratar de apegar al que veía el capítulo de televisión, apegarlo al cómic. Ajá. ¿Sí? Porque para eso ahora sí que seguían esa misma dinámica. Bueno. Sí, obviamente no era que Luisa Lane hablara como hombre, porque no tenían una vieja ahí, ¿no? Era como más decir, ¿sabes qué? Somos pobres, tenemos solo un güey que nos puede ayudar. Pues hay que ponerlo en formato cómic para que me parezca así. Tú dices que esas son las versiones viejas. Sí. Curiosamente, las versiones nuevas, como dicen, las que compras de Toon Factory que cuestan 10 pesos, tienen una traducción distinta que parece como que bajaron un programa de text-to-speech. No mames, ¿sí? Y están horribles, son malísimas. ¿Tú tienes uno por aquí? Sí, hay como cuatro. Ah, huevo, ahorita vemos. Y son malísimas, porque además tienen pésimo acento y ningún lugar en el mundo tiene ese acento. O sea, se ve que son programas que no saben ni jota. Asimismo, ¿te acuerdas, Necro, cuando compramos esa versión de La Noche de los Muertos Vivientes? Ajá. Estaba bien vergas, güey. Que también tiene un audio que parece que lo hicieron como con un software. Que también dice, no, Johnny, te has muerto, Johnny, oh, has muerto, Johnny. Güey, pero es Johnny, malísimo. Johnny, el muerto viviente que me quiere comer. Johnny. Ah, o sea, de pronto entran en cuestiones hasta lógicas en la traducción que dices, no mames, nadie que razone traduciría tan mal. Pero ahí es porque es otros procesos. Pero bueno, como dices, quizá no tenían varo. Pero si a esas vamos, ahorita yo voy a mencionar un doblaje culero feo, güey. Cuando Antes de que lo menciones, solo rápido. ¿Qué? Para ya pasar de tema. De los superhéroes. Superman siempre ha sido Superman en todo el mundo. Nunca, no lo han traducido. Nunca ha sido superhombre. Ajá, nunca ha sido superhombre, ni mamá es así. ¿En ninguna parte del mundo? No. Ni así curioso, como no, en Medio Oriente o nada. No, más. Superman es Superman. O sea, los japoneses hablan mal el inglés. ¡Superman! Y dicen Superman, ¿no? Pero es Superman en todas partes. Es un personaje en La Villa Pingüino. Sí, es lo que te iba a decir. Sí. Entonces ya, esa era nomás la trivia. Superman. La trivia rápida, ¿no? Es Superman en todas partes. De nuevo, en estas cosas, lo que yo iba a decir. Güey, no te vayas tan lejos. Cuando hicieron los motion comics, los de DC, nada más tenían un güey que hacía todas las voces. Uh-huh. Entonces, cuando ves aquí el DVD del Tales of the Black Friday, del navío negro y la mamada, trae un previo de los motion comics de Watchmen. Y trae la escena en la que Rorschach va a ver al Dr. Manhattan. Ajá. Entonces, pues se ve que es un güey que actúa medio feo las voces. Pero hace la voz de Rorschach, hace la voz del Dr. Manhattan. De pronto llega Sally Jupiter. Y se está, ahorita va a entrar una mujer a hacer la voz de esa vieja. ¡No! ¡Es el mismo güey! Entonces el güey dice, Rosa, ¿qué estás haciendo aquí? Este es el centro Rockefeller. Y digo, ¡no mames! Se aventaron una chinga haciendo eso en webcomic y no pudieron contratar a una mujer que hiciera la voz de todas las mujeres. Hubieran agarrado a la pinche secretaria, algo así. Ajá, pero de jodido. Así de, a ver, mujeres, tú las vas a hacer. Hombres, este güey. Y no. todos con voz de hoy, se oye súper pendejo, ya con eso valió madre. Si yo tenía una duda así pequeña de, ay, igual y un día veo el webcomic, el motion comic de Watchmen, a la mierda, no, es una pendejada, a web. Chimón. O no, Matt Madras, ¿verdad que eso es una Back pendejada? A huevo. Bien, estás de acuerdo conmigo, Matt Madras. Tan hardcoreoso como él. Es que ya se nos acabaron los doblajes feos. No. Sobrevivirás. La ira de más madrazos. ¿Qué otros pinches doblajes feos, güey? Pues no mames, güey. Como ya dijimos igual antes, cuando el doblaje apenas iniciaba. Pues los doblajes de películas chinas, güey, eran malísimos, güey. ¿Se acuerdan que las pinches voces ni machaban? Mi Kung Fu es bueno. Pero, no, tu Kung Fu es bueno. Pero el mío es mejor. Entonces era malísimo. Por ejemplo, este tipo de traducción que después se volvió como un icono de forma de traducir para, no sé, para cosas como el History Channel, donde donde habla con esos güeyes, güey, donde les vale verga. Bueno, pero esto es donde hablas y atrás se escucha de fondo la voz en el idioma original, ¿no? En inglés. De eso sabes que me recuerda mucho, ahorita digo, como gajo, como pendejada si quieres, a Bob Ross, güey, al güey este que pintaba, que se la pasaba hablando y luego el otro güey decía, oh sí, ahora pintaré un pequeño arbolito aquí, es su amigo secreto. Ay, oh, sí. Y entonces así de güey, eso, güey. Y por atrás, I roll in a fucking tree. Ándale, güey. O también como el pinche chiste really de much. Los huevos cartoon, del este güey que era como pinche Osama Bin Laden, que decía pura pendejada y le ponían traducción que decía otra cosa. Ajá. Eso es un fenómeno de internet que se ha extendido mucho. Por algo tenemos el Hitler entera. Ah, sí. Porque honestamente, bueno, igual si alguno de mis familiares escuchó esto, se ve encabronado, ¿no? Pero de veras el alemán se escucha como un idioma bastante extraterrestre. El alemán es pésimo. Y más, ¿verdad? Bueno, el Necro no es fan. Y aparte, okay, en esa escena con el Hitler vociferando así como enajenado, no ayuda. Entonces se escucha como que podría ser cualquier idioma. Sí. Entonces, porque como tú dices, ni siquiera escuchas alguna pequeña palabra que tú asocies y que te rompa la ilusión. ¡No! Entonces puedes poner cualquier subtítulo y todo le queda. Todo no macho. Entonces Hitler se puede enterar de cualquier cosa. A huevo, las posibilidades son infinitas. Un amigo, por ejemplo, estaba haciendo unas cosas así muy interesantes en la maestría e hizo, luego se los paso, una parodia con una escena de María, la del barrio, hablando de arte posmoderno. Y está cagado de la risa. Y usó ese truco de que algunas palabras que sí machaban medio en el audio, pues él las integró en sus textos y funciona perfecto. Hay que hacer uno de esos. Sí. O sea que es mejor esperar a que lo haga el fanservice, bueno, de los fans, a que lo hagan profesionalmente esos huevones. Sí, a huevo, porque los huevones nunca lo van a hacer. Uno tiene que agarrar al toro por los huevos. Por los huevos. Yo prefiero los cuernos, güey. No, los cuernos pican, los huevos son redonditos y tibios. Por los huevos. Los y además, huevos si están peludos también pican, güey. Y además se doblega más fácil si lo agarras por los huevos. Más rápido se da vuelta así, güey, güey, ya, güey. Sí, o le duele o lo enamoras, ¿no, güey? Ajá, o sea, cualquiera de las dos. Si lo enamoras, no hay pedo. Lo matas cuando estés prevenido, cegado por el amor. Chingón. Sí, no? entonces, pues bueno. Nos falta uno que no podemos dejar de mencionar. ¿Cuál de todos? La traducción de... ¡No le pasó nada! ¡Lo salvó la Virgen de Guadalupe! Chico, ¡no mames, güey! Esa mamada de supercampeones, güey. Fue una reverenda mamada, güey. Está super vergas. La Virgencita de Guadalupe protege a todo mundo. Nada más me enteré de la Virgen de Guadalupe de unos pinches boletos. No sé qué mamadas. De ahí ya no ringing any bells. No, es que en Supercampeones. Supercampeones. En el primer capítulo. Supercampeones, la segunda serie que del 7. En el segundo. No es el primero. En el segundo. No, del 5, güey. Del 5, perdón. No, era del 7, güey. Hubo en las dos. No, pero es que esta fue del 5, güey. Esta fue la del 5. Esta fue la del 5. La primerita, la primerita que pasaron en México. La primerita. Ajá. La fea. La fea. Las mismas animaciones una y otra vez. Esa mera. Esa mera. La ubico. Esa. Ajá, sale el pinche Oliver de bebé. Y entonces tiene su pinche balón y los padres pinches irresponsables de mierda, en lo que estaban cochiplanchando o haciendo alguna otra pendejada. Estaban platicando enfrente de su casa, no mames. El pinche niño se les va, güey. ¿Qué pedo? No, pues sí, güey, pero que no sean pinches exhibicionistas, cabrón. El pinche cuarto hotel, güey, ¿qué pedo? Le gustó a la vieja y el pinche niño se les va. Entonces lo va a atropellar un pinche camión. y la pelota lo salva, ¿no? O sea, porque el camión, o sea, el niño tiene abrazada la pelota así de esta forma, entonces el camión pega, le pega literalmente a la pelota y Que por eso ya después dice que es, ajá, que es no su le mejor pasa amigo. Nada. Ajá, no, que por es eso dice que es su mejor amigo. Entonces llega, todos siempre se preocupan de, ah, no mames, qué pedo, ¿no? Llegan los papás, agarran al niño, el pinche camión y se paró, tal cual pinche mexicano. Y este, a lo mejor por eso dijeron a Virgen, sí. Y entonces lo agarra el papá y le dice a la mamá en la traducción de México: mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Madre de Dios. Madre de Dios. Lo tengo, y te cagas de la risa, güey. Y te cagas de la risa. Sí, Virgen, es el Virgen de Guadalupe, madre de Dios, exactamente. Ya, aquí ya lo tengo el clip, eso, si lo quieren poner. A ver, a ver. Nos ponemos el audio. A ver, hay que poner el audio. A ver, ahí va. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Ay, no mames. No, gracias. Sigue siendo Guadalupe. Y hay una rosa blanca ahí, ¿no? Como la rosa de Guadalupe, güey. Güey, se están tardando en hacer la edición de un video. En la calle y la rosa. Está muy cabrón. Bueno, entonces, esa es la pinche traducción malísima, ¿no? Pésima, güey. Pero súper cagada de la risa y parte de nuestro imaginario popular. Sí, ya. Oye, pero, por ejemplo, cuando nosotros vimos esta madre, nosotros no conocíamos nada del internet ni nada de... ¡Ay, no! Baja la versión original, güey. En japonés se oye más chingón. No, cabrón, eres un pinche escuincle y estuvo chingón que lo salvara la Virgen, güey. Todavía, sí, me cabía en la cabeza, güey, que este cabrón habla japonés, güey. Sí, no, o sea, era del 5, güey. Las daba el tío Gamboín, cabrón. Simón. Y tú las comías, güey, las ni cagabas. Que se llamara Tsubasa el culero. Para mí toda la vida fue Oliver Atom hasta después que me enteré de Tsubasa. ¿Quién es ese pendejo? Oliver Atom. Ah, güey. Y el otro era el Benji Price. ¿Y quién era su chile? Richard Textex. No. Ah, el Steve Huga. El Tom. Tom Allen. Ándale, güey, así de, pásamela. Tom Isaki le llamaba. Perdón, tienes razón. Tom Allen es el de Tim Allen. Sorry, ¿qué quieren? El Steve Huger era la onda. Lo relacioné. Entonces, bueno, ¿no? Esas son las traducciones piteras, güey, doblajes de la verga, que recordamos. Con cariño, sin con embargo. Con cariño, sí, de cierta forma. Realmente, güey, esa pinche mamá yo la neta ni me acordaba, güey. Creo que ¿de ni la lo Virgen? Ni lo noté cuando lo dijeron de niño la primera vez. Ajá, ni los notas, ¿no? Hasta que un güey lo sube en el internet. No mames, yo me acuerdo que lo salvó la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y lo sube, ¿no, güey? Ya dices, ah, neto. Y ya se vuelve un pinche meme de internet súper cagado en México, ¿no? Sí. Y lo mejor, solo funciona aquí. Sí. Y realmente, ¿alguien sabe qué dice? Bueno, no en japonés, pero. Salvó el balón y por eso desde ahí dice que es su mejor amigo, güey. O sea, pero no, después el papá pasaron... El papá que dice, oh, lo salvó su mejor amigo el balón, ¿eso dice? Lo salvó el balón, así dice, nada más. Porque después de este, uno o dos años después, pasaron la misma, güey, pero ya con una diferente traducción. Pero no hay esa madre en japonés traducido. Debe de haber, güey, por ahí, pues hay que buscarse. Bueno, está bien. No estamos tardando en bajarla, güey. Simón. No, porque si eso hubiera sido, sí, cierto, la traducción, entonces, la trama de la historia hubiera estado mal, güey. Porque él no hubiera dicho, mi amigo es el balón, no. Él debe haber dicho, mi amiga es la Virgen de Guadalupe. Y entonces cuando anotaron gol, pues, se debía haber abierto así la camisa y su playera. La Virgen de Guadalupe. Exacto, ¿no? Como y la todo, besa, como y la besa. Futbolista mexicano. La Virgencita. Bueno, eso me recuerda, no sé si más o menos cómo empate con esto, sí o no. Recuerden que el cómic de Supercampeones que se publicó en México no era el manga original. Era una adaptación hecha por Jorge Brick. Sí, cierto. Dibujante harto mexicano chilango, autor de Meteorix, 5.9 no aprobado. Y el cómic con licenciado y que publicaba Tucán era dibujado por ese güey y derivaba también un poco de las historias. Y aparte todas las bichas eran súper derivaba cachondas. Un chingo, güey, de las pinches historias. Yo sí llegué a leer varias de esas porque un amigo en común precisamente compraba mucho esa chingadera. Y sí estaba horrible, güey, pero no eran historias sacadas de la cola, güey. Nada más los personajes era lo que se mantenía. No mames, eran los Supercampeones Gaiden, hecho en México. Neto. No mames, güey. Pero ves, una traducción, homenaje, adaptación, reinterpretación, apropiación del producto. Ajá. Yo por ahí tengo un número que me regalaron una vez con los Meteorix, así, puta, llévate esta madre, hay un chingo allá atrás. Y la neta ya nos rozó usarlo como papel de baño. Por favor, llévatelo, cabrón. Haznos bueno, ese favor. Y esa es la, pues, la pinche importancia que tienen los pinches doblajes, ¿no? En el pinche país, por ejemplo. O sea, todo lo que tú veas, güey, en cierta forma va a causar una presencia en ti, güey, de cómo vas a terminar viendo esa película o ese anime o esa serie o lo que sea, güey. Y de cómo la vas a interpretar, como ya habíamos dicho, ¿no? En el podcast pasado, ¿no? Lo de Resident Evil y Biohazard, ¿no? Que Biohazard es un nombre original, se lo cambiaron por Resident Evil. Y ya no macha, ¿no? O sea, realmente tú, Resident Evil 6... Pues hay muchas cosas que pierdes en la traducción, ¿no? Ajá, ya lo juegas porque sabes que Resident Evil 6 y la chingada, pues no, ni están en una residencia, están por todo el mundo... Y a veces pasa eso, ¿no? De que los fans dicen, no, es que ya no es de zombies Resident Evil, ya no está chido. Sí, güey, pero si tú supieras que se llama Biohazard, estás viendo que en sí no ha perdido la esencia, porque la esencia es riesgo biológico, y de eso trata todos los pinches juegos de Resident Evil. Bueno, que Resident Evil tampoco te menciona a los zombies de ninguna manera. Exactamente, por eso te digo, o sea... Pero efecto Goku, tampoco... señores, efecto Goku nada más. Se quedaron con el título y pues ya. Sí, o sea, y suena chido, güey. Pero en cierta forma, si todos supiéramos que se llama Biohazard, ya tendrías como ese machamiento más de qué pedo, ¿no? De por qué está pasando lo que está pasando en los últimos recién. En vez de decir, ya no hay zombies, güey. Como que ya no está tan chingón. Y ya, ¿no? Los que dicen eso es que nos ha jugado, güey, nada más. No, más bien son muy puritanos, ¿no? O sea, no salen del mismo... De ahí es como lo que le estaba comentando a la maldad hace rato, que se quejan luego de que... Es que ya no hacen juegos en dibujitos de peleas, ¿no? Como antes hacían, ¿no? Pues no, güey, porque ya hay más tecnología y quedan chingones. La neta, quedan igual de chingones, güey. No digas pendejadas. No, para de mamar. No seas pendejo. No seas pendejo. Y eso es... Y eso es pues más o menos no lo que pasa en una película. Por ejemplo, si lo que ya habíamos dicho, ¿no? Aquí se llama Vengador del Futuro y entiendes por qué es un Vengador del Futuro, ¿no? Va a cobrar venganza por su pinche memoria desmadrada. Del futuro. Pero si la historia es en el futuro. Ajá, pero bueno. Si es Total Recall, dices, what the fuck, o sea... Por eso ahorita la película de Looper... A eso iba, maldito. Se llama... No, dilo tú. El Asesino del Futuro. Simón. Sí. Te dicen todo, cabrón. Pues puede ser ambivalente, puede ser un güey que va a matar al futuro o un güey que mata que viene del futuro. Ajá, entonces, mira, en cierta forma sí te hace verlo de una u otra forma, ¿no? Looper aquí en México dirías, what the fuck, ¿no? Pero exacto, o sea, ese es el problema. Necesitas un título, o sea, si no conoces los trailers y lo que sea y nada más llegas como muchas parejas o muchas personas al cine a ver qué hay. O sea, nada más te paras ahí enfrente a ver qué películas hay. Y si ves Looper en inglés, o si ves el brincador de aritos, Blooper tendría que ser brincador de aros o algo de aro, ¿no? De hecho, loop lo traduces como bucle, o sea que debería llamarse bucleador. Bucleador. Güey, ¿quién va a traer un pinche diccionario para ver qué es un bucle, güey? Loop es un ciclo. Güey, ya hay reseñas en el cine. No, bueno, por eso, pero no llama la atención, güey. El rizador. Puede ser rizador, pero van a creer que es una película sobre estilista. Sobre una estética. Rizador podría ser. Aquí dicen, oh, el mexicano es muy pendejo. Pinches bens pendejos. No, no frijoles para ti. No beaner for you. No beaner. Ahí el punto es nada más que aquí en México pues tiene que haber más mercadotecnia para poder jalar a la mayoría del público, no nada más a las seis es personas que estamos aquí. A la mayoría, güey. Por eso, güey. O sea, las personas que estamos así en contra de somos nosotros seis pendejos, los otros dos radioescuchas que están allá. Y ya, güey, imagínate, güey, quiebra la industria, cabrón. Exacto. En cambio, lo ponen Asesino del Futuro con Bruce Willis. Te vale verga, vas a verla, güey. Vas a verla, es un asesino. Y del futuro. ¡Y Bruce Willis! Es el principal, güey. Tiene todas las palabras que necesitas para que vayas a verla, valiente madre, todo, güey. Y el problema, que es lo que dice Necro, recapitulando lo de Biohazard, pues es cierto, o sea, Resident Evil, güey, nadie se acuerda que en el 96 ese pinche videojuego chundo, difícil... Y que así de bueno, no digas, tengo que regresar por la llave que dejé hace como 15 pinches. No mames, o sea, güey. Eso era lo chingón, güey. Yo sí, lo sé, güey, yo lo sé. No mames. Le pusieron aquí Resident Evil y ya te casaste con eso, güey. O sea, hay muy poca gente que se acuerda que es el mismo concepto, güey. Más ahorita agarrando Resident Evil Anthology, baja el primer juego, güey. Y no tiene nada que ver, o no sé, no es el mismo shooter acción que hay ahorita con el Resident 6, güey. Pues no, era totalmente distinto el juego. Exactamente. Mucho más bueno a mi gusto. En algunas mecánicas. Pues es, empezó el juego siendo survival. Bueno, luego hablaremos de Resident Evil, pero empezó siendo un survival horror con tus dos opciones super cabronas. Este Chris tiene un encendedor y esta Jill tiene un lockpick, güey. Y te accesas a lugares diferentes. No pinches mames, güey. Era super cabrón. Y ahorita es un juego de acción, güey, donde puedes patear zombies, aplastar zombies, pegarle a los zombies, chingarte lineal, a los zombies. Wey. Y si quieres o no dispararles, tu pedo, güey. Puedes agarrarlos a chingadazos, güey. Balas infinitas, güey. Bueno, lamentablemente tuve que jugarlo en modo... ¿Baby? En modo los zombies, güey, se detienen, me agarran las balas y me dicen, es por allá, güey. Porque... oye, amigo, te parece que tú estás todo, perdido, güey. Se te sí, acerca. Sí, allá derecho está el malo, güey. Sigue allá, párame aquí. el blanco es la chompa. Oye, ¿no? No entiendo, agarra la pistola y se la pone en la frente. Pero bueno. Te quita la pistola y se dispara. Pinche inútil. Se desespera, güey, y dice, pendejo, no. Y el otro no, güey, el otro no tiene ese nivel de dificultad, o sea, sobrevive, güey, tiene 6 balas, un cuchillo y un pinche lockpick, güey. Entonces ya no hayas que aventar, ¿sí? Es muy diferente. ¿Sí? Y sí, ahorita ya todos estamos casados con Resident Evil. Mila está casada con Resident Evil, güey, y su pinche esposo, cabrón, mierda ese güey. ¿Sí? Pero pues ni pedo, ¿no? Mierda por chingárselo, güey. Güey, que se muere el cabrón y ya, güey. Por hacer películas culeras. Ah, mira, para empezar, por hacer películas culeras. Sí. Y para empezar, porque no se la merece, güey. No. Más bien, no. Entonces ya acabamos nadie, con los nadie se o... merece a Mila. Nosotros, sí. Evil Censurator. Sí, ay, está, güey, bien. El Resident Cast Evil Biohazard. Si lo oyen en China y en Japón, ya será una próxima edición. Ahorita, ¿qué más tenemos del doblaje? Del doblaje, pues no sé, de momento yo creo que ya se sería todo. Si ya, la sección de la semana. Secciones, de la verga. ¿Qué leyeron de cómic? Puta madre, güey. No mames, güey. Hace rato. ¿Qué dijiste? No ha pasado rato, como que mucho tiempo. Pasó una semana. Esta semana es la misma que la otra, güey. Recuerda que no el tiempo cómic, es ambivalente aquí, güey. ¿No hay cómic? No, güey. No, man. El cómic de la semana. Super chingón, güey. Lean Fairy Tail, pendejos. Vean, pinche Fairy Tail. Ya se puso bien bueno el pinche manga. Está de huevo. No, la serie también, porque por suerte ya se acabó los pinches rellenos pendejos. Entonces ya pueden ver Sí. ¿Cuántos fueron? Antes solo metían como 3, 4 capitulitos de relleno, güey. Ahora ya metieron como 20, güey. Como 20, sí, como 20 capítulos. Y fue así de, no mames, ya cábate. Yo no los vi, porque ya no veo rellenos, güey. Yo sí espero a que se los salten y ya la verga, ¿no? Gracias, Naruto. Entonces, esta semana... No he leído Naruto. Bueno, más bien dicho, la segunda semana de octubre ya empezaron los capítulos chingones. Entonces ya pueden ver anime chingón de Fairy Tail, ¿no? Ahí para que lo vean. Y el manga, la neta, está muy chido, se pone muy chido y es muy divertido. Así ¿y de que quién, es? ¿Quién es el autor? Ay, pues un pinche japo con ojos rasgados, pendejo. Pues sí, güey. ¿Qué todos no? Son iguales, güey. Sí. Oye, güey. Oye, Necro, me recomendaste una serie de anime de metal con... Ay, sí es cierto. A ver, ahorita te la digo en la recomendación, mientras que hablen de no, pues lo traes tú el micrófono. De otra mamada, pero el de Fairy Tail es Hiro Mashima. Ay, puta. Ahí está. Publicado por la Shonen Magazine. Ya, mamada, tú recomiendo un anime esta semana. O algo. No. El de Sword, de... Sigan fumando. ¿Sword qué? ¿Cómo se llama? ¿Sword qué? ¿Online? Sword Art Online. A ver, yo sí tengo algo, putos. A ver, un poquito me acordé apenas, así de... ¡Tilda! No, me acordé que, curiosamente, esta semana, como llevamos la pieza... Bueno, hace 2 semanas más bien, al CENART, de League of Fighters. Vayan a jugarlo, vayan a jugarlo, vayan a jugarlo. Aunque posiblemente cuando escuchen esto ya se esté acabando el tiempo, pero no importa. Me puse a buscar musiquita de chiptunes gratuita para poder usar porque pues, nunca le hice música. Eso es Freedom, entonces. Ajá, es Freedom, pero es acción, ¿no? Sí, por eso nada más digo. Entonces, honestamente, les recomiendo que busquen y bajen los discos de este grupito llamado Anamanaguchi. Que son los güeyes que hicieron la música para el juego de Scott Pilgrim vs. The World. Es así, 8-bitera, como con muy buena vibra, creo que así se definen. Música chiptune con muy buena onda. Está así súper movida, sabrosona, para agarrarse a golpes con unos vaguitos en su calle. Y pueden encontrar los tres discos completos ahí por en el internet, en una página que se llama, creo, Free Music Organization, FMO, algo así se llama. Y está todo, y hay muchos artistas similares, y la neta, está muy chingón. ¿Recomendación? ¿No es un amigo? Échate un anime. ¿Cómo se llama? Sword Art Online. Échatelo tú, amigo, que tú sí la viste ya completa. Está chingona, véanla. ¿Qué está chingón? El anime. ¿Anime de qué? De Japón. ¿Y de qué trata? No, pinches mames. Bueno, sí, no, perdón, porque ya hay anime gringo, ¿verdad? Y coreano y de otros lados. ¿Quién es el personaje principal? No sé, no me acuerdo. Ya con eso deben saber todo, cabrones. Si no la ven, bueno, los van a putear. Está hablando de Sword Art Online, que es un anime en el cual los personajes entran a un juego como virtual, un momorp gigantesco, pero virtual, momorp, donde todos ellos se ponen sus lentecitos y dejan de controlar sus cuerpos y empiezan a controlar sus cuerpos en el mundo virtual. Entran a este nuevo juego que es la máxima maravilla de la nueva consola más poderosa que existe. ¿El PlayStation 4? No, pues tal vez. Entonces, en una de esas, pues todos están aprendiendo su desmadre, están faroleando, están aprendiendo. Algunos ya han estado ahí porque estaban en el beta. Entonces está este personaje principal que se encuentra que conoce un chavo que acaba de entrar, pero él estuvo en el beta, entonces él ya sabe moverse, sabe entrenar y todo. Le enseña lo básico del juego y ya cuando se van a separar, dice, no, pues yo ya me voy a mi casita, ¿no? Ya y tengo hambre. Ya tengo hambre y madres, güey. Se da cuenta que ya no aparece el menú de salida del juego. Y entonces, en ese momento, el programador principal del juego los llama a todos a una plaza, los teletransporta. Y les dice, ¿saben qué, putos? Este es el gran sueño de mi vida. Este es un juego en línea que no es un juego. Oye, eso, perdón, igual y hablo sin conocer esta referencia. Espérate, güey. Pero eso es Lane, ¿no? No. No. No. No. Pues ese... Tienes un mal concepto de Lane, papá. Güey, al final de Lane... Ah, ok, no, está bien, me van a putear. Está más madrazos. Lane se merece su propio podcast. Vamos a volver a chutar. Ese es el cortito, sí estaría bien. Capítulos. La tiene el meme, la voy a prestar. Sí, yo la tengo y la podemos ver aquí. ¿En HD? Y sí, normal. Bueno, solo ha salido en... Bueno, tengo la segunda versión, la de Pioneer. Qué chingón. La primera... no sé, ya, bueno, X. Ajá. Pero pues al final es ese güey, yo quiero ser un dios y la chingada. No. El tipo hace su juego. Ah, okay. Y él dice, ¿saben qué? Nadie puede salirse del juego. Y adivinen que modifiqué los aparatitos estos mágicos con los que se conectan sus cerebros para que si los quitan de ahí, se mueran. Normalmente están en la puta Matrix, porque normalmente bienvenidos. No pasa eso. Dice, se los boté y aparte les voy a quitar su desmadre de hacer sus avatares como se les hinche la gana. Es como el casquito les toma fotos, literalmente ya los hace verse como se ven en la vida real, güey. Entonces de repente está bien culero. Está aburrido. De repente sí se ve el clásico de, oye, no, tú me habías dicho que eras mujer. Y se ve un tipo con un vestido, ¿no? Que es puta madre. Entonces la única forma de salir es pasando el último nivel del juego. Los 100 niveles del juego. No mames, pinches programadores están bien desequilibrados. Es el futuro de Capcom. A huevos, son evil. Así que quieres salir del juego, tendrás que pagarnos un DLC. Cuando acabe el juego, así salen los créditos. Thank you for playing, presented by Capcom. ¡Ay, güey! No, de veras se volvieron malignos. Entonces la serie trata de esas peripecias que tienen que tomar, porque hay gente que simplemente se hace la idea de que ya no va a salir del juego y se queda ahí en los primeros niveles, también para no arriesgarse a morirse. ¿Sí? Fueron 15 años. ¡Fuera, güey! ¿Y si lograron pasar? Pues te lo cuento. No, señor, véanlo. Hay que verlo. Véanlo, muera. Yo nada más vi como dos capítulos, la verdad se ve muy interesante, es como una versión de Hack Sign, pero bien hecha. Bueno, entonces ya con eso cerramos el podcast. Sí, güey. No olviden escribirnos en podcast@saga-deluxe.net. Escribirnos comentarios en el blog ahí en sagadeluxe.net y ser nuestros amigos en facebook.com/sagapodcast, donde el Dr. Gil postea casi todos los días. Ay, qué pinche hueva. Y y en Twitter estamos en @cucamón, donde pueden ver el video de cómo el Chitiba armó su carrito. Y la del pollo azucarado. Y mamadas. Y más mamadas. No, mamadas no, porque lo censura Twitter. Ah, ok. Y un saludo al Prince of Monsters, que también nos pide saludos. El Prince of Monsters nos pide saludos. Nos pide saludos solo para ser popular. Ah, bueno. Hola, Prince Monster. Ahora eres popular. Eres popular. A huevo, a toda madre. Oigan, ¿y qué? ¿Tomando en cuenta cuándo sale esto? ¿Que la próxima semana es Halloween? Es capaz. ¿Y qué vamos a hacer, güeyes?